yo tenía mi novia. Era mi primer amor. La quería tanto, tanto, porque ella su amor me dio. Cuando paso por su casa, donde yo la conocí, no más dos recuerdos quedan. De su lado yo me fui. Yo le dije, ya no llores, ya no llores, volveré. Pero conoce otra joven que de ella me enamore. Así piensa uno de joven, quiere amores a granel, sin saber que con el tiempo no podrá ni con la de. Ella se dio cuenta por despecho se casó. Iba sangrando su herida y a mi herido me quería las dos, con las dos quería vivir. No sé si será pecado, las dos quería para mí. Yo le dije, ya no llores, ya no llores, volveré. Pero conoce otra joven que de ella me enamore. Así piensa uno de joven, quiere amores a granel, sin saber que con el tiempo no podrá ni con la de él.